Bueno, y te lo comentábamos en los títulos, de hecho te lo comentábamos también la semana pasada en la previa. Unidad Ciudadana ha hecho su lanzamiento, ha puesto primera aquí en Villa Allende y en el corredor de las Sierras Chicas. El acto se llevó a cabo aquí en las instalaciones del Club Quilmes, en uno de sus salones. Un montón de organizaciones, de compañeros y compañeras que forman parte de este espacio. Dos de ellos están hoy aquí con nosotros, Ricky Rieser, gran conocido y amigo del espacio teatral El Mandarín, hombre de la cultura de Villa Allende, y la gringa Cornavaca, la querida gringa que también muchas veces ha estado con nosotros aquí en el estudio de la radio. Ricky, gringa, los saludo, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿cómo andas? Hola, buenos días. Bueno, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, Ricky, Se ha lanzado formalmente, por decirlo de alguna manera, Unidad Ciudadana aquí en la villa. Sí, se lanzó y se lanzó de una manera, la verdad que bastante, digamos, inclusiva o a modo de invitación. Antes que lanzarnos con conclusiones, nos queremos lanzar para seguir generando preguntas y generar estrategias para conformar este frente político. Se lanzó en un modo de plenario, donde estuvimos trabajando en comisiones distintos ejes, por lo cual el intercambio fue sumamente interesante y lo que se generó en ese encuentro. Sobre todo eso, recalcar que fue un encuentro, no un acto, sino un encuentro donde todos los que de alguna manera nos oponemos a lo que está sucediendo a nivel nacional y con su expresión a nivel municipal, nos podamos encontrar para seguir debatiendo y generando ideas. Y como vos decías, Ricky, no es un espacio que ya esté cerrado, ¿no? Sino básicamente es un espacio que está totalmente abierto. Sí. La convocatoria a acercarse sigue abierta permanentemente. De hecho, bueno, yo por ejemplo, que no participaba políticamente, quizás orgánicamente en ningún partido o en ninguna organización, me sentí convocado a formar parte de Unidad Ciudadana, así que esa convocatoria sigue abierta todo el tiempo. Te sentiste convocado, me imagino, también desde la realidad misma, ¿no? Que hizo que te sume. ¿Cómo ha sido tu caso personal? Y personalmente, sí, la realidad, ver básicamente que lo necesario es generar no acciones dispersas e individuales, sino acciones colectivas, pensarse colectivamente. Y sí, básicamente creo que tiene que ver con eso, pensarse colectivamente, y pensarse colectivamente en un espacio de que, si uno bien podría definir de oposición a las políticas, por ejemplo, neoliberales, también tiene que ver con congregarse en un espacio de empatía hacia el otro y a la otra. Digamos, si hay alguien que le está pasando mal, tenemos que hacer algo para que deje de pasar eso. Y creo que ese es el espíritu que nos convoca también a todos en Unidad Ciudadana. Hay gente que le está pasando mal, nos tenemos que juntar para ver cómo hacemos para pasarla bien, pero más, ¿no? Ah, todos, entre todas. Gringa, años de militancia, ¿qué sentís con este nuevo espacio y con este nuevo encuentro aquí en la villa? Yo me siento muy cómoda porque de alguna manera este movimiento es amplio y abierto a todo el campo popular, es inclusivo, feminista y democrático, y yo particularmente vengo acá también para cuestionar y acusar directamente al gobierno nacional y en especial también al gobierno municipal, que tiene nombre y apellido, porque están destruyendo todos los derechos humanos. Trabajo, bueno, no hace falta enunciarlos a todos, porque sabemos cuáles son los derechos que están siendo destruidos permanentemente. Y yo, que hace bastante tiempo que recorro un barrio, entre los cuatro que hay, creo que hay cuatro barrios en Villa Allende, que están totalmente abandonados por el Estado. Vos venís trabajando mucho en Polinesia, ¿no? Sí, vengo trabajando en ese barrio y yo veo que la pobreza, la desnutrición, el hambre, la droga, cada día van en aumento, pero volando por los aires. Y el Estado por más que yo creo que por ahí hay políticas para contener o para trabajar el tema de la drogadicción, hoy no se ve porque todavía no están formados y es un tema que es urgente. Hay niñitos de 3 años que hoy se están drogando, los jóvenes están drogándose cada vez más, y cuando vos no tenés trabajo, no tenés esperanza y no tenés futuro, después te convertís en un negro de mierda, uh-huh. un negro vago, uh-huh. que hay que tener precaución. Eso es lo que dice la oposición y este gobierno neoliberal. Tenemos que tener precaución. ¿Por qué tenemos que tener precaución? Porque ellos están armados. Entonces tenemos que estar precavidos. Uh-huh. Y nos olvidamos que los otros no tienen armas, pero son los que han vaciado los bancos, los que han vaciado la fronterita, por decirte en algunos ejemplos, y han dejado, y eso trae menos trabajo, más pobreza, más desigualdad, más exclusión. Entonces, me parece que tenemos que ponernos firmemente a este desguace que está haciendo este gobierno tremendamente destructivo. Quiero sumarme un cachito a lo que vos decías, porque tiene que ver con algunas historias que nos han contado vecinos de Polinesias, donde nos dicen, cuando vamos a la oficina de empleo a buscar trabajo, y cuando uno dice, soy de barrio Polinesia, y me lo han contado laburantes, hacen como un apartadito y ya sabes que esa planilla no camina más, porque automáticamente decís Polinesia y es igual a delincuencia, es igual a negros choros y un montón de... Lo digo así duramente también para entender de qué estamos hablando. Digo, gringa, vos que venís laburando en la temática social y puntualmente en un barrio, no son muchos los caminos que le queda a la gente. Yo, un pibe me contó llorando alguna vez, me tendré que cambiar de barrio. Mirá vos, perder la identidad para poder conseguir un laburo, porque el estigma es así de gigante. Digo, si no entendemos este tipo de cuestiones, bueno, hay un montón de gente que queda afuera del sistema, ¿no? Yo creo que gran parte de estos barrios han quedado ya hace mucho tiempo afuera. Primero porque hay mucha gente que aparentemente está formada, pero creo que no tiene un gramo de sabiduría ni de humanidad. Tienen miedo de perder el trabajo de esta mano de obra tan esclava, mm. como los jardineros, las empleadas domésticas. Pero también es cierto, como vos decís, que cuando dice que venimos de la Polinesia, les cierran las puertas, uh-huh. y les tienen mucho miedo, y ellos están se sienten muy menospreciados, y no les gusta decir que son del barrio de la Polinesia, porque saben que les dicen negros, y el término negro está... tiene una significación de esclavitud, sí, sí. y de desprecio, uh-huh. Entonces yo es un barrio que defiendo muy mucho, a pesar de que si vos los convocás hay una indiferencia, hay una desinterés, y yo creo que no son culpables ellos, uh-huh. somos culpables nosotros, que los hemos abandonado, el Estado los ha abandonado, el Estado no se hace presente. Por más que yo he ido a desarrollo social y también no he tenido ninguna respuesta cuando ha habido gente en situación de calle, niños abusados, y ni te cuento cuando pedíamos un espacio para hacer apoyo escolar. Uh-huh. No recibimos de este gobierno municipal ningún apoyo, uh-huh. absolutamente ningún apoyo. Uh-huh. Ricky, te quiero preguntar así a línea general, ¿cuáles son los objetivos que se han ido trazando? ¿Cómo encaran después de este primer encuentro lo que viene? Bueno, lo que viene básicamente por ahí, la preocupación es conformar, ¿no? La preocupación y la ocupación, lo que nos ocupa, es conformar un frente de oposición político, digamos. Y un frente político implica eso, básicamente desarrollar acciones, desarrollar capacitaciones para adentro también, uh-huh. con la experiencia, digo, lo que sigue es nutrirnos de la experiencia de todos los que forman parte de Unidad Ciudadana y que han estado convocados y convocadas, digamos, la experiencia que tiene Gringa por ahí en el trabajo territorial es algo que me enriquece a mí, que vengo, por ejemplo, del segmento cultural. Digamos, no, creo que eso es una de las cosas que nos trazamos, empezar a generar un diagnóstico para ver dónde estamos parados. Y lo siguiente es desarrollar, claramente tenemos ya un ideario, pero es desarrollar ese ideario en torno a las problemáticas de Villa Allende. Y no hacernos cargo de las voces de otras personas, sino convocar a todas las personas para que pongan su voz y que desde ahí se genere también ese ideario enfocado en lo municipal. Uh-huh. Ricky, en esto de convocar las distintas voces y demás, sabemos que Unidad Ciudadana está compuesta por un montón de organizaciones, de espacios, de personas también individuales, pero digo, hay muchos espacios. ¿Quiénes son, Gringa? Como para conocerlos. Entre otros estamos Soba, sí. Eva, una comisión de derechos humanos de Villa Allende, Los Irrompibles, Presos por la Patria Grande, Vecinalistas, independientes muy importantes que se han arrimado a este espacio y que trabajamos muy cómodamente, y yo creo que han salido de este plenario muy conformes, yo particularmente fascinada con la respuesta de las personas que han participado en este encuentro, y lo que aspiramos es a tener un diagnóstico amplio de lo que está pasando en Villa Allende, de lo que pasa en el país, lo sabemos todos los días, y nos horrorizamos, y yo creo que es un gobierno neoliberal perverso, inescrupuloso, que no mide nada, que no le importa el otro para nada, y yo creo que este gobierno municipal es el reflejo del gobierno nacional. Uh-huh. Y eso no nos tenemos que engañar, porque hay persecución, porque hay discriminación, porque hay exclusión y hay destrucción de la mano de obra de la mano de obra precaria, que han perdido también ellos en estos barrios, han perdido esos trabajos que no están registrados, pero que también no el albañil no tiene trabajo, el jardinero no tiene trabajo, el empleado de una casa de familia no tiene trabajo, porque es toda una cadena de destrucción. Entonces tenemos que firmemente oponernos a este gobierno perverso, destructivo, nacional, provincial y municipal. Ricky, Gringa hablaba de un contexto nacional, es el tema de eje en la jornada de hoy, lo que es este cuarto paro nacional, con muchísima gente, con gran parte del pueblo movilizado. ¿Qué te genera un día como hoy? Lo que me genera es lo que me genera es pensar a aquellas personas que no pueden dejar la tarea, digamos, de trabajo. Lo que me genera es este discurso de, bueno, de esto se sale trabajando, etcétera, etcétera. No todo ese discurso cuando alguien reclama por trabajo y mejores condiciones salariales, resulta que cuando uno hace el reclamo, la respuesta del otro lado es vayan a laburar. Digamos, sí, hay un montón de gente que está tratando de laburar y no puede. Inclusive esto, mientras hablaba la gringa y vinculado a esto de eso, ese cálculo que salió de cuánto costaba el paro, que era la cifra era 31 mil millones, es una cosa así, era como, ah, bueno, entonces en un día los que laburamos mucho y producimos mucho, entonces no es tan cierto, digamos. Entonces déjennos de bajar los sueldos, dejen de devaluar nuestros sueldos, dejen de hacer que tengamos cada vez menos poder adquisitivo. Para mí estas jornadas son importantísimas, son necesarias. No ha habido nunca un derecho que se haya adquirido sin la lucha, la permanencia y sin el hacerse escuchar. Y vinculado a esto digo, porque no es el eje solamente lo económico. Inclusive creo que nos quieren desviar y nos quieren decir, digo, esto uno por ahí repite mucho neoliberalismo, y no es solo un paquete de medidas económicas, son medidas sociales, están desgarrando lo social, cosas que van a tardar muchísimos años en construirse y reconstruirse, digamos. No es económica, no es solamente económica la decisión de bajar ministerios, es social, digamos. Después volver a reconstruir esos espacios que se habían ganado, va a ser una tarea, digo, no, nos están retrasando. Nos están retrasando y atrasando. Aún si se fueran mañana del gobierno, de todos modos nos quedaría tanto camino todavía por hacer. Porque en muy poquito tiempo hicieron... estoy buscando una expresión, no soez. Destruyeron aquello que se había podido construir. Porque digo, lo económico es el tema de debate, por lo general. Pero no es lo económico lo único, digamos. No se soluciona otro con medidas contracíclicas. Ahora hay que reconstruir un tejido social que estuvieron destruyendo durante 3 años, todos los días, de manera infrenable, e instalando en la cabeza que aquellos que reclamamos por nuestros trabajos, por nuestras condiciones y por las condiciones de otros compañeros y compañeras que están en peor situación que uno, lo que tenemos que hacer es trabajar y no pensar. Y eso se ve claramente también, además, en la destrucción de la educación pública, en todos los estamentos, en la destrucción de las leyes, de los derechos humanos, y eso lo vemos diariamente, ¿no? Es una debacle total y absoluta, y nosotros creemos que la gente debe tomar conciencia que por este camino vamos a la destrucción total. Y es como dice Ricardo, nos va a costar muchos años construir lo que han destruido en tan poco tiempo. En tan poco tiempo han destruido todo lo que se armó, todos los derechos que se han conseguido. Igual, peligroso. Perdón, ¿no? Quiero decir, igual ese es el primer paso, encontrarnos. O sea, nos tenemos que encontrar necesariamente, reencontrarnos y señalar nuestro ideario, señalar nuestros objetivos en conjunto. Ya no va a haber iluminados, iluminadas que nos señalen el camino. Nos tenemos que hacer cargo, ser dirigentes de nuestro propio destino. Y es eso, el encuentro. Y eso es lo que proponemos. Digamos, conformar Unidad Ciudadana es conformar un espacio de encuentro. De oposición política en los términos de nos quieren separados, nosotros nos vamos a juntar. Y creo que ese es el primer paso para hacer mucho más fácil esta reconstrucción que tiene que salir de acá en adelante. Aunque no estemos en el poder, ya estamos reconstruyendo vínculos juntándonos. Ya es un acto de resistencia, de oposición y de reconstrucción de eso que están destruyendo. Y volviendo un poco a los paros, es decir, yo creo que si hacemos una mirada de la historia nacional nuestra, todos los derechos que se han obtenido con resistencia. No se han obtenido sin paros, sin protestas. Entonces, no nos pueden engañar diciendo que estos paros producen pérdidas. Yo creo que estos paros nos unen, como dice Ricardo, nos deben unir, nos deben hacer tomar conciencia que sin estas protestas no vamos a seguir perdiendo derechos. Vamos a seguir perdiendo derechos y los pobres van a ser cada vez más pobres y la clase media va a caer en la pobreza y va a ser un gobierno para muy pocos. Unidad Ciudadana puso primera en Villa Allende y parte de este espacio y este encuentro ha estado con nosotros Ricky Rizer y Gringa Cornavaca, dos grandes amigos, dos buenas personas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes a esta radio. Invitados, invitadas todas, por supuesto, a acercarse al espacio. Nos conocen y vamos a estar seguramente también ya apareciendo más públicamente para que puedan contactarse. Y para los que se quieran sumar, seguramente a través de la radio también lo vamos a poder difundir, ¿no? Por favor. Absolutamente, sí. Absolutamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias.